por su camino. Aprende a darle la mano a quien es tu amigo y al otro deja que siga por su camino.